Venga, a ver, os lanzo la primera. Montoya, empiezo por ti, que estás al 100%. ¿Cuántos días quedan para los Juegos Olímpicos? 171. Jorge Alessandro. 189. José Domingo González. 181. ¿Fernandisco? 181. Vargas, ¿tú tienes alguna...? No, no. 183. No sé ni idea. 82. Juanen. 174. Jorge Vicente, que está por ahí también. 208. ¡Hala! ¡Sigue allí! ¡Sigue allí! Nos vamos a Pekín. 收听2008北京奥运会专题。 Hemos recuperado a nuestro compañero Daniel Méndez, que ha estado visitando toda China, mira que es grande, pero ya está con nosotros para contarnos cómo le ha ido todo. Hola Dani, muy buenas noches en Pekín, ¿cómo estamos? Hola David, buenas noches, son las 2:45 aquí en Pekín y estamos ya tan solo 173 días para los Juegos Olímpicos de Pekín. Montoya, ¿cuánto dijiste tú? 171. Muy cerquita, muy cerquita. Bueno, siempre soy yo el que se acerca. Yo estuve ahí también, ¿eh? 174, sí, sí, claro. Dije yo aquí. Bueno, eso se llama. No has dicho eso, Juan. Bueno, si no habéis acertado, eso se llama engordar para morir. Di que sí, di que sí. Fernando dijo, ha estado cerca tú, ¿no? Yo he dicho 181 también. Bueno, sí, Jorge Vicente, descanso en Cuenca. Tío. Ahí está. Bueno, en Cuenca no ha acertado. Ahí, ¿Cómo vamos al descanso, Juanen? Vamos con el marcador de Interview Fadesa 2, Móstoles 2008-1. Gracias, Juanen. Y seguimos en Pekín porque, Dani, nos tienes que contar muchas cosas de tu viaje, aunque antes y como actualidad de los juegos ha hablado mucho esta semana de Steven Spielberg, ¿no? Sí, Steven Spielberg, que estaba contratado como asesor artístico de la organización de los Juegos Olímpicos y que pues ha roto su contrato con la organización. Dice que por cuestiones morales, sobre todo pues porque está en contra de la política que tiene China en Sudán y pues cree que China puede hacer mucho más para solucionar la crisis que hay en Darfur. Y entonces pues lo ha utilizado pues como medida de presión, ha dicho que no va a colaborar con el gobierno chino. Y es un golpe muy duro, ¿no? Porque volvemos a hablar otra vez de política, ¿no? Que es, yo creo, el gran reto que tienen estos Juegos Olímpicos. Y pues ha habido muchísimos más grupos, ¿no? Que aprovechando el tirón de Steven Spielberg, el mito del cine occidental, pues siguen reivindicando cosas, ¿no? Y reivindicándole cosas al Partido Comunista, ¿no? Libertades, derechos humanos, pues temas del Tíbet y demás. No, la verdad es que es un tema peliagudo este, porque todo lo que pasa en China se va a vincular con la política, y la verdad es que lo de Steven Spielberg pues sí que ha sido un palo duro para Pekín, ¿no? Al margen de esto, y cambiamos un poquito de tercio, nos tienes que contar cómo ha ido tu viaje, y sobre todo las costumbres que tienen los chinos, y esto la verdad es que es llamativo. A ver, con los extranjeros, ¿no? La verdad es que ellos lo flipan, por así decirlo, cuando ven a un occidental, ¿no, Dani? Sí, pues muchos lo flipan, ¿no? Las grandes ciudades igual, en Pekín y en Shanghai un poco menos, aunque también se ve, y pues les llamamos mucho la atención, ¿no? Y los chinos pues también son muy naturales, ¿no? Y no se cortan un pelo, entonces pues te vienen directamente, ¿no? Hablan, yo estaba en las estaciones de trenes y no estaba solo ni 5 segundos, ¿no? Porque siempre venía alguien a hablar conmigo, te preguntan de dónde eres, a dónde vienes, qué haces en China, y son muy, muy curiosos, ¿no? Te preguntan de todo. También pues les llama la atención, por ejemplo, si tienes mucho pelo, o bueno, si tienes un poco de pelo, pues yo qué sé, en el pecho, o si tienes las patillas un poco grandes, pues que vienen y te las tocan y demás. O si tienes el pelo muy rubio, el pelo muy blanco, la barba. Muchos también pues te piden sacarse fotos contigo y demás. Es una cosa que hacen mucho los chinos, y te dicen, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y tú dices, bueno, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Oye, como una estrella, eso es muy bueno, ¿eh? Sí, casi. Uno se siente muy bien, la verdad, en China. Porque como si estuvieras en Hollywood, ¿no? Contigo, como si estuvieras en Hollywood, igual. Claro, todo el mundo viene a hablar contigo, todo el mundo se quiere sacar fotos contigo, así que es una sensación muy buena, la verdad, muy acogedora. Sí, va uno a China, se siente un poco pipi, ¿no? Bueno. Montoya, tú, la verdad es que causarías impresión en China, Montoya, ¿eh? Sí, sobre todo lo del pelo, Jorge. Yo creo que D'Alessandro. En Sevilla también. Sobre todo de las patillas. D'Alessandro, por favor. Además, que podemos cantar, Montoya, la canción igualmente, con tu banda sonora, la tiene Loquita Loca, ¿no? Sí, la China, por favor. Me encanta, Montoya. A toda China. Pues espérate que tenemos un deportista al otro lado del teléfono que ahora mismo estará diciendo, ¿para qué habré ya entrado con los de Punto Radio? ¿Quién es, Alberto Vargas? Pues es Sergi Escobar, que además acaba de conseguir, por así decirlo, la medalla de oro en la prueba de persecución individual de la Copa del Mundo que se está celebrando en Dinamarca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está a un paso de clasificarse para estar en Pekín 2008. Ahora mismo tiene el segundo lugar del ranking de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional. Por lo tanto, muy mal tendrían que ir las cosas en el próximo campeonato del mundo para que Sergi Escobar no estuviera en los Juegos Olímpicos de Pekín. Uh-huh. Hola Sergi, muy buenas. Hola, buenas. Que vas a llamar la atención tú en China también, seguro. Bueno, esperemos. Pero lo tienes casi hecho, ¿no? Falta muy poquito, pero casi se puede decir que ya estás clasificado, ¿no? Sí, bueno, así más o menos matemáticamente ya se puede decir que sí. Bueno, todavía no he hecho los números bien rondos, pero bueno, tendría que, lo que dices, muy muy mal. Tendría que no hacer ningún punto en el Mundial y que todos los rivales más directos sean primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Uh-huh. Y entonces... Sí, vamos, que lo tienes imposible. Ahí. Lo tienes ahí, ¿no? Oye, ahora mismo, ¿dónde estás ahora mismo? Estás en Dinamarca, ¿no? Sí, en Dinamarca. Uy, ¿y qué tal por allí? Bueno, las cosas, lo deportivo, francamente bien, ¿no? Sí, lo deportivo, fantástico. Más hoy también hemos clasificado a la propia equipo para la Olimpiada. También matemáticamente, entonces estamos bastante contentos. Ves, tú estás más cerquita de Pekín que nosotros ahora mismo, ¿eh? Bueno... Bueno, pues mira, nosotros siempre tenemos aquí la sección que Dani nos acerca lo que está pasando en Pekín y para contarte un poco lo que te vas a encontrar por allí. Por ejemplo, Dani, tú has estado viajando, ¿qué zonas te han llamado la atención? Lo de Taiwán es peculiar allí en China, ¿no? Sí, bueno, Taiwán es un mundo aparte, ¿no? Taiwán es una situación política muy complicada, que es un estado independiente de facto, que tiene pues su propio gobierno, su propio ejército, pues es una democracia, pero que tiene muchos problemas pues de reconocimiento internacional, porque es reconocido solo por una veintena de países, además muy pequeñitos, y que además China pues reclama como provincia propia, ¿no? El tema es mucho más complejo, pero bueno, a mí es un país, la verdad, que me ha gustado mucho. Es un país fascinante, ¿no? Con una mezcla realmente de culturas distintas, naturaleza increíble. Es muy muy bonito de ver. Yo de hecho intenté cambiar el billete para quedarme allí más tiempo, pero vamos, no lo conseguí. Y bueno, China es un país enorme, ¿no? Entonces es inabarcable. Yo pues voy visitando poco a poco varias cosas. He estado en Guangzhou y en Shenzhen, en la provincia de Guangdong. Uh-huh. Que también pues precioso, sobre todo Guangzhou, que es una ciudad, pues los parques en China, ¿no? Que son un mundo en sí mismo, ¿no? La gente baja en pijama, en zapatillas a la calle. Vaya. Hay ejercicios de tai chi, de yoga, espadas, la gente aprendiendo a bailar, de clases gratuitas, jugando al ajedrez, jugando a todo. Hay muchísima, muchísima vida en los parques. Y luego he estado también en Hong Kong y en Macao, que son pues regiones administrativas en China, parte de China, pero bueno, como antigua colonia británica y portuguesa, pues mantienen todavía bastante independencia. Y Hong Kong también, que va a ser sede, ¿no? Subsede olímpica. Sí, Hong Kong es subsede olímpica de los Juegos Olímpicos, es donde se van a realizar las pruebas de ecuestres, de caballos. Uh-huh. Y se veía muchísimo, muchísimo movimiento ya respecto a los Juegos Olímpicos, pues tema de merchandising, de mascotas, de Pekín 2008, pues estaba por todos lados. Uh-huh. Incluso el 8 de febrero, que hicieron los Juegos Artificiales de Año Nuevo, para dar la bienvenida al Año Nuevo, el nuevo año de la rata. Uh-huh. El año lunar chino, pues hicieron unos Juegos Artificiales increíbles, también pues con los Juegos Olímpicos como tema. Sí señor, Sergio, fíjate, lo que te vas a encontrar allí, la verdad es que es un país fascinante este, ¿eh? Bueno, ya lo visité en diciembre, bueno, un poco ya en papel de ese país. Sí, sí. Que fuimos en diciembre, hacía bastante, bastante frío, pero bueno. Sí. Nada que ver con el último verano. Sí, Dani. David, quería preguntarle a Sergi qué opinó de la calidad del aire en Pekín, porque se comenta, ¿no?, que la contaminación puede ser un problema de los Juegos Olímpicos. No sé si él lo sintió. Como es indoor, a lo mejor menos, ¿no? Pero seguro que en el ambiente sí que lo notaste, Sergi, ¿no? Claro. Bueno, pero no sé. A ver, yo tenía... A ver, tenía en televisión las noticias y la prensa y... No sé, como muy catastrófico, ¿no? Llegué allí y... A ver, no sé. No sé qué decir. Yo, a ver, no es la ciudad más limpia del mundo, evidentemente. Pero y he estado en ciudades peores. México DC está muchísimo peor. Ya. Y alguna ciudad también. No sé, a lo mejor si en verano está más nublado y tiene más problemas por el calor y se acentúa, no lo sé. Pero en invierno. Uh-huh. Bueno, yo, pues... dentro del autódromo, bien. Y fuera hacía mucho frío y salíamos a entrenar, pero en ningún momento me sentí agobiado ni pruebas respiratorias ni nada. O sea, a lo mejor se acentúa en verano, pero en ese momento que estuvimos. Sí. Uh-huh. No vi yo que fuera tan catastrófico. Alberto. Supongo que la selección nacional de ciclismo, precisamente en persecución, Sergi, ya os estáis marcando los objetivos a tener en cuenta, ¿no? Para los Juegos Olímpicos, una modalidad que siempre se nos ha dado bien en las grandes citas y sobre todo en las olímpicas. ¿Qué es lo que os comenta el seleccionador Didac Navarro? ¿Sería un fracaso decir que España se volviera con las manos vacías y medalla de Pekín? No, están, aquí se gana y se pierde por milésimas y puede hacer un sexto y estar a 20 milésimas del podium. Entonces, no, claro. Es hay mucho estrés, mucha tensión y tienen que hacer las cosas perfectas. Como tú dices, es una prueba de equipo, son cuatro corredores, si uno tiene un mal día, pues afecta al resto y al resto del equipo en general. Y claro, se tienen que juntar muchas cosas. Hay que estar en forma, hay que estar centrado, hay que estar todos bien y que este rival es peor que tú. Claro. Y es lo que hay. Entonces, es tensión y bueno, prepararlo. Y nosotros hacer lo mejor que podamos, planificar las cosas bien y bueno, el día H, la hora H, pues habrá que apretar al máximo y que salga lo que tenga que salir. Uh-huh. Sergi, esto te va a interesar un montón y a ti también, ¿eh? Que yo sé que esta es una parte que a ti te gusta. Me encanta, estoy esperándola toda la semana. Esto es lo que está pegando ahora mismo en China y fuerte, de verdad, ahí está. Penso que un sueño così non ritorni mai più. Qué bonito. Oh. Es un tagliarada, ¿eh? Impresionante. Con los espaguetis. Sí. Mamma mía, pizza. Yo sé lo que es, el Morale. Claro. Poi d'improvviso venito dal vento pinto di blu e incominciavo a volare. No, ahora el estribillo ahora vamos, esto, todos arriba. Vamos allá. Cielo infinito. Ya se ha oído la canción. Bueno, esta es la que pega y también la versión más conocida aquí, que la ponía Sergio Ramos también en las fiestas del Real Madrid, que no es otra que esta de los Gypsy Kings. Y de provisa en el viento rápida me dejó. Esta suena más, ¿eh? Y me echa a volar en el cielo infinito. Y ahora, cantaré. Vale, mira, el eco del estadio del Río de la Opera, como qué bonito, qué bonito. Está todo el estadio cantando. El cine de la Opera, esto, de eco. El cine de la Opera de eco. Bueno, pues esto es lo que está pegando totalmente en China. Si ya recuperamos la comunicación con Dani, que claro, con tanta canción se nos ha caído. Pero Sergi, que sepas que esto allí en China lo están cantando en todos los karaokes, Sergi, así que vale, vete preparando, vale. Vale, enseñando. Venga, vale. Sergi, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego, Sergi Escobar, nuestro deportista que se ha clasificado ya para los Juegos Olímpicos de Pekín. Matemáticamente se puede decir eso. Bueno, pues Dani, tenemos problemas con esa comunicación. No se puede. Es que me contaba Dani que los karaokes de China esto está pegando tremendamente, ¿eh? Que los chinos también se vuelven locos cuando escuchan el Morale, ¿eh? Está moderno en el karaoke en China. Pues esta canción moderno tiene que tener, David, la friolera de entre 40 y 45 años. Sí, sí, casi, es un tema casi original de Domenico Moduño de los años 50. Fernando, ¿sí? A mí me acunaban con esta. Pues fíjate tú. Porque te cantaban, dormiré. A ti te cantaban, pararé. Y no me resisto a leer un teletipo de la agencia EFE, dice, más de 300 pekineses, amigos de crear ambiente en la grada para convertir los eventos deportivos en una auténtica fiesta, han tomado, ojo, un curso especial para aprender cómo hacer la ola. Estos aplicados estudiantes serán los encargados de conseguir con su ímpetu que funcione el efecto dominó, para que el resto de espectadores que acudan a los estadios durante los juegos se involucren en el movimiento rítmico que propone este conocido mecanismo de comunión entre la grada y la pista. Ojo, dice, los expertos en olas, que hay expertos en olas, que han aprendido, por ejemplo, que hay que aplaudir un mínimo de 11 veces para conseguir que el aplauso general se prolongue lo suficiente. Montoya, fíjate, lo que aprendemos. Esto es tremendo, ¿no? Eso flujo, ¿eh? Pues es que están todo el día pensando esto, ¿no? Los Juegos Olímpicos, todo el día. Hemos recuperado la comunicación. Dani, ¿estás por ahí, no? A ver, aquí estoy. Sí, decíamos que ahí los volares. Sí, que volares lo cantan mucho los chinos en los karaoke, ¿no? Ellos es que tienen otra versión. Ellos tienen... Esta es una versión de una chica taiwanesa, que también que tiene el mismo nombre. Bueno, ellas dicen, yo quiero volar. o Yao Fei, y es una actriz muy muy conocida en Taiwán, que también ha tenido bastante polémica con China por cuestiones políticas. Once titular del Real Madrid. Vale, pues aguanta un segundo, aguanta un segundito, Dani, eso. Pipi, ¿cuál es el once del Madrid? Pues ya, como habíamos anunciado en su llegada al estadio Ruiz de Lopera, el Real Madrid va a jugar con los mismos que ganaron 7-0 al Real Valladolid, con la ausencia de Robinho, que está lesionado. Así que Casillas en la portería, Salgado y Marcelo los laterales, Ramos y Cannavaro los dos centrales, Gago y Guti van a estar por delante de la defensa, mientras que Drenthe y Robben en las bandas, arriba Batista y Raúl. Ese es el once para enfrentarse al Real Betis Balompié. Bueno, pues ya tenemos once del Real Madrid. Y Dani, nos estaba diciendo lo de Volare, sí. Sí, David, es una versión de estas canciones, ¿no? De la clásica italiana, que se han hecho mil versiones. Pues también esta actriz, esta cantante taiwanesa, pues ha hecho otra versión que es muy, muy popular en Taiwán, y que yo conocí en un karaoke, porque los karaokes en China y en Taiwán y en casi toda Asia pues son muy, muy, muy populares. Y he de decir que fue tal vez la experiencia más enriquecedora y más impactante de mi viaje. Seguro que conociste la canción en un karaoke, seguro, ¿no? Animo a todo el mundo que venga a China durante los juegos o cuando sea a que prueben el tema del karaoke, porque es realmente un mundo apasionante, sí, de verdad. Para cantar en chino y el volar. Y la última que te hago, Dani, por ejemplo, clase de chino, ¿cómo pedir el pan en China? A ver, ¿cómo sería esto? El pan, lo de comprar pan en China va a ser muy complicado. Ah, vaya. Pan en China es que hay muy poco. Tiene unos que se llaman mien pao. Ah. Mien pao, que son como unos bollos de pan. Pero es que lo del pan en China tiene muy poco. Pero en si China tienen, tan chimpán. Si tienen, se puede pedir mien pao. Bueno, pues nada, así está la cosa. Dani, oye, que encantado de que hayas vuelto con nosotros y igualmente, que seguiremos la cuenta atrás para los juegos, ¿vale? Venga, David. Un fuerte abrazo, hasta luego, buenas noches. Las 2:02 desde Pekín, comunicación directa con Dani Méndez. Preparados para los Juegos Olímpicos, cuando quedan menos de 200, casi 170 días para que comiencen esos Juegos Olímpicos.